Buenos días, mis bienaventurados y bienaventuradas que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 24 de enero de 2017. Llegamos hasta ustedes por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kelly Castillo. Y en los controles se encuentran los ojitos sonrientes de la radio, otro bienaventurado, Luiger Loyo. ¡Mua! Y abriendo la ventana con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuchos, buenas vibras. Y con muchas bienaventuranzas esta servidora Enza García. Y abrimos con este bonito tema de Joan Manuel Serrat. Bienaventurados, independientemente de que, bueno, bienaventurados los que tienen deudas porque alguna vez alguien les tendió la mano. Es una de las cosas que dicen, ¿no? Bienaventurado aquel que ama porque ya tiene el 50% del romance asegurado. Bienaventurado, tantas cosas buenas que nos pasan día a día y muchas veces somos incapaces de verlo. El hecho de que alguien nos diga buenos días con una sonrisa, o nos dé un abrazo, o tenga un detalle para con nosotros. Ve, mira, señora, siéntese aquí. Son pequeñas bienaventuranzas que uno como que las pasa por alto y se fija, ¡uy!, en lo malo, a meter el dedo en la llaga. Y no, señores, solo quiere decir que no hayan cosas que uno lo desagraden, que hayan cosas que uno no le guste. Pero, mire, quien tiene una actitud positiva ante la vida, siempre, pero siempre, le va a ir bien. Y si no le va tan bien como le gustaría, por lo menos va a estar mucho menos amargado. Yo recuerdo mucho, lo voy a compartir con ustedes una anécdota. Pero es que yo creo que eso también tiene que ver con una actitud ante la vida y con un chip que a uno le ponen, ¿no? Cuando uno le preguntan cómo está, realmente, yo lo digo, o sea, usualmente es algo automático decir que estoy bien, decir que estoy chévere. ¿Por qué? Porque es que en el fondo uno está bien. Oye, estamos vivos, tenemos salud, o por lo menos la salud suficiente para estar en la calle trabajando, lo que sea, ¿no? Entonces, yo hace años, viniendo para la ventana, cuando la ventana estaba en YBKE, me caí, iba bajándome una camionetica, aparte que delante de un montón de albañiles, ¿no? Entonces a mí me dio tanta vergüenza que me paré tan rápido que el músculo hizo un prensón en uno de los huesos del pie y me lo fracturó, ¿no? Y todo para no pasar pena delante de los albañiles. Chévere. La cuestión es que yo me caigo, me fracturo el pie y estoy en la emergencia del centro de salud y me pregunta el traumatólogo, ¿cómo estás? Y le digo, chévere. Me dice, también no estás porque estás aquí, ¿no? Entonces yo me la quedé viendo y le dije, bueno, sí, tengo un pie jorobado, pero estoy bien. Y es porque muchas veces uno no piensa, y cuando tú agarras y uno tiene esa actitud, vamos a reprogramarnos, ¿no? Cuando uno tiene esa actitud, hola, ¿cómo estás? Bien. Y es que, bueno, en lo personal no lo pienso, yo siempre digo que estoy bien sin pensarlo, ¿no? Cuando uno tiene esa actitud, le alegras el día a los demás. Cambio cuando uno tiene la actitud de cómo estás, bueno, aquí tú sabes, digamos que bien, para no entrar en detalles, bueno, aquí, oye, es una cosa así que uno siente como que, ¿no? Como una plancha de acero que te cae. Eso no quiere decir que uno no va a contarle sus problemas a alguien, por supuesto, a alguien de confianza. Oye, mira, sí, tengo este problema, pucutu, me rompí el pie, tengo una pata fracturada, el pie con todos los tonos de morado lo tenía. Hinchado como una de las hallacas en las que hace la mamá de Goyo, gigantesco. Atado ahí con un trapo, pero bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, también no estás porque estás aquí. Bueno, sí, en realidad estoy bien, pero fíjate tú, vale, es que me caí de una camionetica y no sé cuánto y tal y me duele mucho el pie. Ah, ahí tengo un problema, pero estamos bien. Que eso es lo importante. El tener una línea telefónica o el acceso a internet para poderse comunicar aquí a la ventana, está muy bien. Que un ventanero o ventanera, un usuario tenga algún problema y que vengamos ese batallón amoroso de ventaneros a tender nuestra mano y a poner nuestros oídos. Eso está bien. Entonces vamos, actitud positiva porque somos, considerémonos todos y todas unos bienaventurados. Y bueno, comentándoles la jornada del día de ayer, oye, qué emotivo, qué bonito estuvo este acto de traslado e inhumación de los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Me sorprendió la convocatoria y la alegría, porque fue un acto de justicia, porque cuando nosotros pasamos por el colegio y vimos historia contemporánea de Venezuela, o cuando los que estudiamos carreras humanísticas vemos historia contemporánea de Venezuela en de la universidad, lo único que sabemos, lo único que nos enseñaban o nos decían de Fabricio Ojeda, era que Fabricio Ojeda había presidido la Junta Patriótica, que fue la organización clandestina que aquí en Venezuela trabajó o luchó para derrocar a Marcos Pérez Jiménez. Pero ¿quién era el padre de la patria? Un tipo que estaba meneando el whiskycito en el exilio, entre comillas, y se reunía en Nueva York. Y el otro señor meneando el whiskycito en otro lado. Entonces, oye, de verdad que ver cómo Fabricio Ojeda, que junto con los jóvenes revolucionarios de Acción Democrática, porque uno no le quita el mérito a esa base joven idealista de Acción Democrática de 1958 y de la década del 50 en general, y la gente del Partido Comunista, la gente de los sindicatos, esos fueron los que se jugaron el cuero, ¿vale? Esos fueron los que enfrentaron a la seguridad nacional. Esos fueron los que le echaron pichón para traer la democracia a Venezuela, una democracia que fue traicionada con el Pacto de Nueva York por los padres de la patria, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y estos líderes de los partidos que vinieron usufructando el sistema democrático venezolano durante 40 años. Entonces, más allá, porque es verdad, uno tiene que decir, oye, Fabricio Ojeda tuvo la valentía de ver, o sea, de agarrar y renunciar a su comodidad y de renunciar a su curul en la Asamblea Nacional e irse para las montañas. Y Fabricio Ojeda fue un guerrillero, como también lo fue Argimiro Gabaldón, como también lo fue Ali Rodríguez Araque. Eso se le reconoce. Pero más que ver, o sea, yo más que ver al guerrillero que fue inhumado en el Panteón Nacional, yo veo al héroe de la patria, al gran artífice, al gran protagonista junto con el pueblo, al representante del pueblo que derrocó a Pérez Jiménez y que se le hizo justicia. Porque si no hubiera sido por Fabricio Ojeda y esos jóvenes idealistas de la Juventud Revolucionaria de Acción Democrática, del Partido Comunista de Venezuela, de los sindicatos, los estudiantes, no, esa gesta del 23 de enero de 1958 no se hubiera dado. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces es un acto, no sobre todo para la gente de oposición o de derecha o que no sepa quién es Fabricio Ojeda, es un acto de reivindicación. Y si no, revisen los libros de historia. Y va a aparecer en todos los libros de historia, la historia escrita por la derecha. Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica. ¿Quién fue la Junta Patriótica? Los que estuvieron aquí, dentro de Venezuela, echándole pichón para traer la democracia, mientras que el padre de la patria brindaba en Nueva York. Y aquí lo decimos. O sea, yo ayer lo veía, de verdad, me pareció hermosísimo el acto, me emocioné mucho cuando inhumaron el cuerpo de Fabricio Ojeda, cuando dispararon las salvas, y no podía evitar pensar, aquí está Fabricio, y el traidor a la patria, Rómulo, no, Caldera, no, los que secuestraron la patria, no, los que te mataron, no están en el panteón. Se robaron los triunfos del pueblo y no están en el panteón. Está Fabricio Ojeda en el panteón, que es pueblo. Así que de verdad que es algo bien significativo para la historia de Venezuela, algo bien significativo, un reconocimiento. Porque con este acto en el que se inhumó a Fabricio Ojeda en el Panteón Nacional, se está reivindicando a ese pueblo de Venezuela que le echó pichón, creyendo en el sueño democrático y creyendo en los que estaban vendiendo a la patria en nombre de la libertad. Así que, de verdad, tremenda reivindicación que se hizo en esta fecha, ¿no? Que se hizo a lo que fue la verdadera lucha del 23 de enero de 1958. ¿Que por qué no se decía más nada de Fabricio Ojeda o por qué la Junta Patriótica la tenían ahí medio escondida? Porque esos hombres que se robaron el éxito del pueblo venezolano, años más tarde, 8 años más tarde, asesinaron a Fabricio Ojeda. Y eso era una verdadera vergüenza. Aunque vergüenza yo creo que es algo que nunca ha tenido esta casta que vendió a la patria, ¿no? Le explicaba una amiga que le decía, mira, lo que pasó con el 23 de enero de 1958 es que Dios nos libre que esto llegara a ocurrir. Si la derecha, es como si viniera aquí un Freddy Guevara, un Gilbert Caro, un Miguel Pizarro, se lanzaran a las calles y lograran derrocar a Nicolás Maduro, ni Dios lo quiera, y viniera Patricia Poleo y toda la gente de Miami, y se llamaran y los proclamaran los padres de la patria, y fueran los que nos gobernaran. ¿Cómo quedan los que estuvieron aquí echándole pichón? ¿Ah? ¿Cómo quedan? Bueno, lo que pasó en 1958 fue eso, que se la jugaron otros, pero el coroto se los quedaron los que estaban afuera meneando el whiskycito con el dedo. Fabricio Ojeda, quisieron sepultar la memoria de Fabricio Ojeda, pero no pudieron. Esto lo dijo el defensor del pueblo Tarek William Saab, que entre cantos y consignas las autoridades del gobierno, familiares, amigos y el pueblo rindieron homenaje al líder revolucionario y guerrillero Fabricio Ojeda, cuyos restos fueron trasladados al Panteón Nacional. Las palabras en el Cementerio General del Sur estuvieron a cargo del defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, quien recalcó que el ideal de Fabricio Ojeda establece un compromiso para las generaciones revolucionarias. El nombre de Fabricio Ojeda representa para todos nosotros un gran compromiso, apuntó al tiempo que acusó a los historiadores y gobiernos de la Cuarta República de invisibilizar a Fabricio Ojeda. Quieren sepultar su memoria, pero no pudieron, porque Fabricio vive en las luchas de este pueblo, indicó antes del inicio de la movilización popular para acompañar los restos de Ojeda al Panteón Nacional, junto a autoridades de Estado, miembros de la Comisión Presidencial designada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para dirigir la marcha y el poder popular. Bueno, el día de hoy, señores, se va a llevar a cabo la quinta cumbre de la CELAC. Comienza este martes en República Dominicana con la presencia de más de 10 presidentes y 2 primeros ministros. Ya la ministra Delcy Rodríguez se encuentra en República Dominicana. La quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, comenzó este martes en Bávaro, Punta Cana, localidad del Oriente Dominicano, con la presencia de más de 10 presidentes y 2 primeros ministros. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, participarán también 3 vicemandatarios y 30 cancilleres de las naciones del bloque, así como representantes de organismos regionales y extrarregionales. La inauguración oficial de la cita del mecanismo de diálogo y concertación política será en horas de la tarde, con un discurso de bienvenida del mandatario dominicano Danilo Medina, y el miércoles se someterán a la consideración de los jefes de Estado y de Gobierno la declaración política de Punta Cana y 20 declaraciones especiales. Entre los temas presentes en los textos se encuentran la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, así como otros asuntos relacionados con seguridad alimentaria, migración y desarrollo y problema mundial de drogas. Sobresalen igualmente los temas de desarme nuclear, género, adelanto de las mujeres, financiamiento para el desarrollo, devolución a Cuba del territorio ocupado por la base naval de Estados Unidos en Guantánamo e idiomas indígenas. Previo a la inauguración oficial del encuentro, tendrá lugar este martes la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del bloque, integrado por 33 países y constituido definitivamente en Caracas, Venezuela, en 2011. Los coordinadores nacionales de los Estados miembros del organismo regional continuaban trabajando este lunes para poner punto a los documentos que se presentarán a los mandatarios. Los mandatarios de derecha, Michel Temer de Brasil y Mauricio Macri de Argentina, además de Michelle Bachelet, estarán ausentes. Bachelet canceló su participación como consecuencia de los incendios forestales que han devastado varias regiones de su país. Y bueno, y Michel Temer, dictador, y Mauricio Macri de derecha y Piti Yankee, mira que la CELAC es algo que le duele mucho a la derecha y a los Piti Yankees, pues prefirieron no estar presentes. En esta cumbre, República Dominicana traspasará la presidencia pro tempore del organismo a El Salvador. Recordemos que la CELAC tuvo su primera reunión presidencial en Chile en 2013, la segunda en Cuba en 2014, la tercera en Costa Rica en 2015 y la cuarta en Ecuador en 2016. Y bueno, mientras el pueblo celebraba este homenaje, este reconocimiento al pueblo venezolano que se la jugó para traer la democracia, pues la oposición había convocado a una marcha hasta el CNE que para pedir un cronograma electoral, para que haya elecciones. Es que por supuesto que va a haber elecciones, eso nadie lo ha negado, pero como ya no les viene lo del revocatorio, ellos lo que quisieron fue, querían armar zaperoco en la calle, y bueno, y les salió mal, ¿no? El grupito de siempre volvió a Plaza Venezuela, publica ABN, y dice que bueno, que al final de cada marcha opositora se repite la historia. Un pequeño grupo intenta generar violencia en Plaza Venezuela. Este lunes, cuando la autollamada Mesa de la Unidad Democrática convocó una marcha, no fue la excepción. Una mujer partidaria de la MUD confesó que siempre lo hacen, después de culminar cada convocatoria de calle de la coalición opositora. En realidad, la marcha terminó, pero siempre somos un grupito que quedamos picados y queremos más, dijo la mujer de 35 años, que integraba un pequeño grupo no mayor de 70 personas. Ya en pleno Boulevard de Sabana Grande, el grupito repite la escena, cada vez más monótona. Tras quedar desorientados al culminar las marchas de la MUD, se aglomeran contra el cerco policial, la mayoría conformado por jóvenes de la Policía Nacional Bolivariana, y comienzan a descargar su violencia. Pero bueno, Miguel Pizarro decía, no, nosotros iremos en paz, dejémosles que ejerzan la violencia los cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, loca de 35 años, se de carne de cañón, provoca al policía para que te den tus rolazos, cosa que realmente no ocurre. Bueno, estas personas emiten gritos de euforia, manotazos contra los escudos de plástico de los uniformados, crean la falsa sensación de presunto forcejeo que llama la atención de los transeúntes y activa la curiosidad de los trabajadores que miran por la ventana de sus oficinas en los edificios de la zona. La euforia del grupito aumenta cuando hay cámaras de medios extranjeros, provocan a los uniformados, se abalanzan contra los escudos protectores policiales, escupen groserías en señal de desafío, siempre mirando a las cámaras, y dejan colar alguna frase semiconstruida, algo que evoque a los discursos de su dirigencia de la MUD, siempre ausente en esas escenas. Pero bueno, ¿qué ocurre con la MUD? Que bueno, lo que dice Luis Vicente León. Luis Vicente León se las cantó, y él no es chavista precisamente. Marcha de este lunes refleja la pérdida de motivación de opositores, porque fue un verdadero fracaso. Convocaron al grupito de siempre y hasta ahí llegaron. Detalló que 8 de cada 10 venezolanos quiere cambio y lo quiere en paz. Bueno, el cambio para Luis Vicente León es que hay un cambio de sistema. El cambio en realidad para los venezolanos es que, bueno, que estamos pasando por una crisis y queremos un cambio a mejor. Queremos regresar a la Venezuela de Hugo Chávez, donde vivimos una bonanza que nunca habíamos vivido en nuestra historia republicana. Eso es lo que queremos los venezolanos y las venezolanas. Bien, el presidente de la encuestadora Data Analysis, Luis Vicente León, señaló a través de su cuenta en Twitter que la marcha de este lunes de la MUD en todo el país exigiendo elecciones muestra una pérdida de motivación de los opositores. Indicó que la oposición tendrá el inmenso reto de reconstruir el momentum perdido de participación social para la defensa de sus derechos políticos. Eso no quiere decir de que no vayan a votar, sencillamente que no están motivados, no creen en la MUD. Quizás haya una abstención galopante dentro de las filas opositoras, y de este lado no se crean que también la puede haber. Pero para las próximas elecciones es probable que haya una abstención galopante, porque, miren señores, la base opositora creyó en ellos para la Asamblea Nacional y fue abandonada, porque no llevan a cabo las sesiones, lo que tienen es un club, lo que tienen es un show, y la gente no ve soluciones efectivas a sus problemas. Así de sencillo. Y de paso, los movilizan, los engolosinan con la gran toma de Venezuela, ahora sí vamos a salir de Maduro, y los dejan embarcadísimos. ¿Cómo van a estar motivados? Porque no han triunfado, ni por la vía institucional, ni por la vía violenta. Pues sencillamente, mira, no creen en la MUD. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática solo pudieron entregar un documento al rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, en el que exigen el cronograma electoral de este año. Bueno, esto es lo que ha ocurrido con la marcha de ayer. Son las 10:25 minutos, vamos a ir a una pausa y un temita dedicado, ¿no?, a esta maravillosa oposición, la gallina vieja de Carota, Ñema y Tajá. Yo no sé qué vamos a hacer, ay, con esta oposición. Una vez se parece que son y otra vez se como que no son. De tanto ser y no ser, ay, de tanto estar y no estar, se mandaron a fuder porque nunca volverán. Ni la van ni prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como cochinos viejas, ni ponen ni dejan la culequera. Ni la van ni prenda la bandera, salieron corriendo de la asamblea. Son como cochinos viejas, tan solo cacaraquean.

10:36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Sur Consciente con Cotufa en tus manos. Sí, señor, somos un pueblo de paz y en nuestras manos está construir esa patria de paz, esa patria de felicidad, esa patria de amor. Así que a retomar los valores. Y mira, y valores es lo que le, valores morales, es lo que le falta al grupito de siempre que estuvo en la marcha de la oposición. De acuerdo con la página web opositora sumarium.com, le robaron los celulares a José Guerra durante la marcha opositora. Bueno, señores, así les va. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, fue víctima de robo este lunes durante la movilización de la oposición hacia el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con la información publicada en la cuenta de Twitter Capitolio TV, al también economista le habrían sacado sus dos teléfonos celulares del bolsillo. Entonces aquí está el tuit de José Guerra. He sido víctima del robo otra vez. Me robaron mis dos teléfonos con los dos números. Para comunicarse, use el mensaje directo en Twitter. Bueno, mi amor, entre ladrones te veas, ¿no? Y Capitolio TV de la Asamblea Nacional, al diputado José Guerra le robaron sus dos teléfonos durante la marcha, se los sacaron de los bolsillos. Así que no fue un choro que agarró y lo encañó, ¿no? No, no, no, no. Uno que estaría, ¡abajo Maduro, elecciones ya! Y ¡ruácata! Le metió la mano en los bolsillos y ¡ruá! Se voló los celulares de José Guerra. Y ya que estamos hablando de la MUD está evaluando volver al diálogo. Acción Democrática aseguró ayer que no apoyará el documento presentado por los mediadores. Oye, vale, no motivan al opositor. El opositor ya ni se mueve. ¿Qué me estás diciendo, Luiller? Ajá. No motivan a los opositores. Los opositores no se mueven, no creen en ellos, no creen en nadie. ¿Qué es lo que están haciendo? Muchos opositores están haciendo sus maletas y se están yendo para el Carrizo. Y estos todavía... ¿Dialogamos? No dialogamos. ¿Damos un golpe? No damos un golpe. ¿Calentamos la calle? No calentamos la calle. De verdad que oye, Venezuela se merece una oposición mejor que esta cuerda de payasos, ¿no? Bueno, todos los factores de la unidad están discutiendo y analizando estos puntos. Cuando tengamos conclusiones con la misma transparencia que se ha llevado, con la profundidad que merece, cuando haya unificación de opiniones, se tomarán decisiones y se anunciarán al país. Es que eso están... ¿Qué hacemos? Le estarán consultando a Adriana Assis y al Dos Santos. ¿Qué dicen los planetas? ¿Qué dicen las conjunciones? Vamos a formar un aquelarre. ¿Damos un golpe? No damos un golpe. ¿Vamos a las regionales? No vamos a las regionales. ¿Seguimos dialogando? Nos levantamos de la mesa. Bueno, están esperando a que ya les den instrucciones de los Estados Unidos, que ya han llegado algunas cositas. Ya han llegado algunas cositas y sobre eso, eso lo comentaremos después de recibir... las llamadas, ¿no? Ya tenemos la primera llamada en línea, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días, Enza García. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Qué bueno. Buenos días para ti, a Luis Loyo, usuarias y usuarios. Muy buenos días para todos. Hablamos desde aquí, desde el Serrucho de El Hatillo. Empecemos por decir que hoy es el día de tu patrono como periodista y como comunicadora. Mm-hmm. Hoy es el día de San Francisco. San Francisco de Sales. Ok, fíjate, no sabía. Sí, hoy es el día del patrono, de los periodistas y de los escritores. Ah, no lo sabía, qué bueno, me encanta. Bueno, ese San Francisco, se dice que es el patrono de los periodistas y comunicadores porque escribió 30.000 cartas. Wow. Por supuesto, es escritor porque escribió 30.000 cartas. Claro. Comunicador porque era un evangelio que él escribía en cada carta. ¿Para qué? Se leyera ante el público, pues por supuesto, por eso era un comunicador. Okay. Aquí en Venezuela conocemos a San Francisco porque el día 24 de mayo, creo, que se festeja el día de San Francisco de Sales, como aquí es salesiano. Okay. De todas maneras, felicitaciones a todos aquellos periodistas, comunicadores y escritores. qué decir de lo de ayer, de llevaron los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Eso, esa convocatoria que hizo el presidente de la República en acompañar a las autoridades, familiares, amigos y personas que conocieron a Fabricio Ojeda, es un testimonio, pero un testimonio contundente del apoyo que tiene el presidente de la República en sus políticas para que lo acompañen, y ello dice a las claras el apoyo que puede tener. ¿Qué nos falta? De que nos cumplan en algunas cosas algunas personas que no hacen nada por el presidente, ni por lo que el presidente se esmera en que podamos entender que son las políticas que se están haciendo en beneficio del pueblo. Eso es un contundente apoyo lo que pasó. ¿Y qué decir de la oposición? Que nadie cree en ello. Tan sencillo como eso. Ni siquiera el que adversa al proceso revolucionario, ni siquiera ellos creen en esta oposición. Eso es lo que se demostró ayer. Voy a decir algo, no sé si tuviste el canal 8 hoy, de una denuncia que se hizo de Pirelli. No. Bueno, no. Mire, la denuncia es esta, y esa hay que tratar de que la gente la entienda. La empresa Pirelli de Venezuela, yo creo que debería llamarse Pirelli Venezuela, no de Venezuela, porque le estamos prestando nuestro gentilicio de Venezuela a unos ladrones. ¿Qué hizo Pirelli entre el año 2014, 2015, 2016? Importó 250 containers. Entre ellos pasaron la mitad de materia prima y la mitad de cauchos. ¿Cauchos? ¿Qué está pasando? Si esa es una fábrica que tenemos aquí, ellos lo compran en su fábrica de Brasil. En otras palabras, nos pidieron los dólares, nos compraron, nos vendieron y se dieron ellos mismos el vuelto, porque eso fue lo que hicieron, mesa limpia con los dólares. La materia prima, como se la intercambian entre las otras caucheras que son Goodyear y Firestone, que también trabajan en Valencia, donde ellos están ubicados, entonces si a ti te falta la materia X, me la puedes prestar, cuando tú necesitas la materia H, yo te la paso también. Entonces se quedaron sin materia prima. Esa fábrica cierra este viernes, donde hay 800 personas que van a quedar cesantes por falta de materia prima, por falta de repuestos según ellos. ¿Qué han hecho? Paralizar y no comprar los repuestos. ¿Para qué? Para que la maquinaria consiga lo que todo cuando se paraliza es que se pongan viejas, que se pongan vetustas, son antifuncionales, y como no hay la divisa para comprarla, los empleados de esa fábrica han dicho: nosotros podemos arreglar porque tenemos la capacidad, el ingenio y el deseo de arreglar lo que a nosotros nos beneficia, que es nuestro trabajo. ¿Qué han hecho ellos? Van a paralizar la fábrica. Entre las pocas cosas que se pueden rescatar dentro de esa fábrica es que ellos producen un bien para el país que se llaman las llantas, automóviles, cauchos para automóviles, neumáticos, y eso es un bien que necesita en la nación. Ellos pudieran producir 1.200.000 cauchos en esos 3 años. Creo que pueden ser más, no sé si serán más o serán menos, y no se han producido. Y se dice, según los empleados, de que ellos tienen en este momento todas las medidas de caucho construido y tienen materia prima, pero no se sabe dónde están, dónde los tienen, seguramente escondidos. Esa es una denuncia que se hizo hoy, y de que tiene que llevarse a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Voy a decir dos cositas más para que ustedes vean por dónde vienen los tiros. Hace 2 semanas, el día 15, ¿verdad? Domingo, creo que fue el 15, el ministro Castro Soteldo dio 2 cifras de 2 productos que nosotros a diario consumimos. Uno es pollo y el otro es carne de res. Habló de estas cifras, no las estoy inventando. En Venezuela se producen, palabras más, palabras menos, 600.000 toneladas de pollo al año y 400.000, palabras más, palabras menos, de carne. Pregunto yo, Si nos producen 600 mil de pollo, es para que consumamos 50 mil por mes. Y si nos producen 400 mil de carne, para que podamos consumir siquiera 30 mil por mes. ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está la carne? Concluyo. En las polleras, en los restaurantes del este, y lo sacan para afuera. O pudriéndose en un depósito. ¿Dónde están los cauchos? Ahí está todo, pues. Son dólares que pierde la nación y dólares que necesitamos para otras cosas. Concluimos con ello. Fin de la audición. Mañana hablaremos bueno, de otra cosa. Un gracias. Abrazo grandote, querido Fernando. Muy buena tu participación de esta mañana. Bueno, seguimos revisando informaciones. Y estábamos hablando de la Mesa de la Unidad Democrática. Y de acuerdo con el diputado Julio Chávez, la Mesa de la Unidad Democrática necesita su propia mesa de diálogo para que intente resolver sus diferencias. Totalmente de acuerdo con él. La MUD necesita su propia mesa de diálogo para que intente resolver sus diferencias, dijo este martes el diputado Julio Chávez en una entrevista concedida a Venezolana de Televisión. Chávez criticó además que la oposición en Venezuela no ofrezca alternativas a sus seguidores. El parlamentario se refirió a la marcha opositora de ayer. En Caracas había cuatro marchitas, cuatro caminatas, una oposición de espaldas a ese sentimiento y clamor popular. Diferencias internas evidencian fractura de la llamada unidad, aseguró. A juicio del diputado, el gobierno sí dialoga constantemente con los sectores populares del país. Muchas de las decisiones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro se han generado en el diálogo con los sectores productivos, remató. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que señala Julio Chávez. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? No. Hola, buenos días. No, mi amor, solamente te iba a decir que no voy a tener tiempo porque estoy saliendo urgente. Era que concha la persona. Este, la presa, por favor, le dé más presa a los demás, por favor. ¿Sí? ¿Cómo? Que el señor la presa le dé chance a los demás porque también tenemos derecho. Iba a hablar contigo, pero no voy a poder porque estoy urgente saliendo. Bueno, muchas gracias, buen día. ¿Cuál es tu nombre? Estamos a la hora. Bueno, o sea. Bueno, de verdad que lamentamos mucho, pero bueno, Fernando tiene unos análisis que son muy buenos, son muy interesantes, a la gente les gusta mucho, lo disfrutamos mucho y realmente no estamos al tanto de saber que bueno, que tenías o tienes una urgencia, de verdad que lo lamentamos, bueno, no somos adivinos, ¿no? De verdad, bueno, de todos modos, bueno, estaremos atentos al tiempo y de verdad estamos a la orden, pues cuando tengas más tiempo para conversar, para decir, mira, aquí estamos, siempre bienvenida, querida amiga, ¿no? Bueno, antes de ir a la pausa, fíjense ustedes, ¿no? Ya el secretario de Estado asumió a Trump y ya vemos cuál va a ser la política de los Estados Unidos hacia Venezuela. El secretario de Estado de Trump buscará transición hacia la democracia en Venezuela. Es decir, que va a ser la misma línea de Obama. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmó que debemos pedir que se liberen los presos políticos y reforzar las sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela y a los narcotraficantes. Es decir, Venezuela para ellos es un narcoestado y bueno, violadores de los derechos humanos, ¿a quién? Que digan quiénes son, ¿no? Recordemos que eso es lo que tiene la oposición entre líneas, que el decreto de Obama es que no, que son sanciones al narcogobierno de Venezuela, a narcofuncionarios venezolanos, y eso no es así. Recordemos, Venezuela, una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Que por cierto, esta notica le dieron bien duro los opositores, están felices ya, porque ya los gringos andan lanzando, ya Trump está lanzando como que señales de que la línea hacia Venezuela va a ser semejante a la de Obama, ¿no? Frente a la pregunta, ¿de qué políticas debería llevar a cabo para ayudar a resolver la crisis económica y social que impera en Venezuela? Tillerson dijo, creo que estamos totalmente de acuerdo en cuanto a la calamidad que ha sucedido en Venezuela, fomentada por los Estados Unidos, tenemos que decirlo, en gran medida debido a la incompetencia y la disfunción de su gobierno, primero con Hugo Chávez y ahora con su sucesor designado, Nicolás Maduro. Caramba, pero Trump está tomando medidas muy chavistas. Anuló el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, está anulando o piensa anular otro Tratado de Libre Comercio. ¿Qué fue lo que dijo Chávez? El alca al carajo, lo dijeron Chávez y Kirchner. Y lo que hicieron Chávez y Kirchner hace ya varios años, el incompetente de Chávez, según Tillerson, es lo que está haciendo ahora Donald Trump. Y entonces, ¿no? Y entonces... Y bueno, imagínate, entonces bueno, esto es lo que andan diciendo. Así como también cooperaremos con organismos multilaterales como la OEA, pero no habla de otros, para buscar una transición negociada, es decir, le van a poner la mano en el hombro al mugre, para buscar una transición negociada a la democracia en Venezuela, espetó el nuevo secretario de Estado de la administración de Donald Trump. De todos modos, opositores, este señor es racista, así que no se hagan ilusiones de que si aquí estalla un problemón, ustedes se van a ir a los Estados Unidos. Olvídenlo. Por otro lado, los jefes de Lorenzo Mendoza, de Empresas Polar, y los jefes de Fede Cámaras también abrieron las fauces, ¿no? Y bueno, nos están amenazando con aumentar más la inflación. Es decir, señores, especulen, sigan especulando. ¿Por qué decimos que el Fondo Monetario Internacional son los jefes de Lorenzo Mendoza? Recordemos esa conversación que tuvo con Hausmann, donde le dice, bueno, mira, que ya tengo el acuerdo con el Fondo Monetario, va a ser un préstamo de tanto y no sé qué tal, hablando de la transición que va a haber. Y que bueno, y que el mismo Lorenzo Mendoza en esa conversación reconoce que hay una guerra económica. Bueno, tú sabes, pan, aquí en guerra. Bueno, y el Fondo Monetario Internacional castiga de nuevo a Venezuela. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela continúa sumida en una profunda crisis económica que avanza hacia la hiperinflación. Es decir, Lorenzo sigue especulando, Fede Cámara siguen especulando, comerciantes, vamos en Venezuela, sigan especulando para aumentar la hiperinflación. Pero no lo tendrán tan fácil este año, porque se están recuperando los precios del petróleo gracias a lo que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, cuyo principal accionista es, adivinen, los Estados Unidos, Alejandro Werner, aseguró este lunes que Venezuela avanza hacia la hiperinflación en el 2017. Venezuela continúa sumida en una profunda crisis económica que avanza hacia la hiperinflación, señaló Werner en una rueda de prensa en Washington. El organismo multilateral prevé una nueva contracción de menos 6% en 2017 tras el 12% de 2016 causadas por las enormes distorsiones económicas. A finales del año pasado, el Fondo Monetario Internacional recortó en nada menos que 2 puntos porcentuales su previsión para el desempeño de la economía venezolana en 2016. Guerra financiera. ¿Por qué? Porque no queremos ni un céntimo de esos depredadores. No queremos su doctrina del shock. ¿Cómo lo canta Ana Tijoux? Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. Solo corporaciones, quien tiene más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pus de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que está ya. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo, semilla, pascuala, método se vuelve. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. A la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, beso a beso, con

quiera siempre me domina. Ay, mira, yo quiero llevar a la corte esa mirada tuya que es asesina. Es tu mirada que me está matando, amor. Y aunque no quiera siempre me domina. Siempre me domina tu mirada, siempre me domina tu mirada, Es tu mirada que me está matando, amor. Y aunque no quiera siempre me domina. Siento que me voy perdiendo tus ojos, siento un hechizo que enamora mi sentido, mujer, siento que tu cuerpo me envuelve y me llama, siento que he perdido la razón, siento que salió volando mi conciencia atrás de ti. 11:07, regresamos a la ventana, escuchamos a Leoni Torres, Es tu mirada, sabroso y bonito tema. Y recordamos que sigue abierta la participación por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, lo que estábamos conversando, ¿no? Trump, don el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retira a Estados Unidos del tratado comercial con el Pacífico. Lo que acabamos de hacer es una gran cosa para los trabajadores estadounidenses. En lo personal, pues celebro que esté tomando este tipo de medidas que beneficia al pueblo de los Estados Unidos, a los trabajadores de los Estados Unidos. El impulsar, que acaso no es lo mismo, califican las políticas de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez como erráticas, y eso es lo que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos. Alca al carajo, dijo Hugo Chávez. No nos patoteen, dijo Néstor Kirchner. Y ahí está Trump haciéndolo. Protegiendo el derecho al trabajo y la economía de los Estados Unidos, porque los tratados de libre comercio son demoledores, ¿no? Ese tratado fue concebido como un contrapeso a la influencia creciente de China y fue firmado en 2015 por 12 países de la región Asia-Pacífico, pero no ha entrado en vigor todavía. En la campaña electoral, Trump lo calificó de terrible para los trabajadores estadounidenses. Hemos hablado mucho de esto durante mucho tiempo, dijo Trump, mientras firmaba la orden ejecutiva en el Salón Oval de la Casa Blanca. Lo que acabamos de hacer es una gran cosa para los trabajadores estadounidenses, añadió. El Tratado del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, fue firmado por 12 países que representan casi 40% de la economía mundial. Se trata de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. La administración Obama consideraba a este tratado de comercio como el mejor tratado posible, porque incluye no solo la eliminación de barreras comerciales, sino también normas sobre legislación laboral, ambiente, propiedad intelectual y compras estatales. Pero varias organizaciones no gubernamentales lo cuestionan por alegar que tiene normas muy opacas para los trabajadores y el medio ambiente. Sostienen además que violan normas soberanas de países miembros e incluso limita el acceso a medicamentos. Es que esto es lo que ocurre con los tratados de libre comercio. Y de esto estuvo en contra el comandante Chávez. Entonces no entiendo por qué el secretario de Estado habla de las políticas erradas o incompetentes de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, cuando en realidad esa es la política que ha seguido la revolución bolivariana, ¿no? Pero bueno, por supuesto que esto trae consecuencias. Tenemos que Japón, Australia y los otros países de este tratado de libre comercio pues están buscando un plan B tras la salida de los Estados Unidos. Y Shinzo Abe y Malcolm Turnbull, los primeros ministros de Japón y Australia, que son las dos mayores economías de este tratado de comercio junto a Estados Unidos y Canadá, han dado un paso al frente para tratar de salvar el acuerdo pese a la ausencia de la primera potencia mundial, a pesar de que aún confían en que Trump rectifique. Vamos a ver. Por ahí dice Michael Moore que cree que Trump va a durar menos de lo que uno imagina. Y hay algo bien interesante, ¿no? Sobre Donald Trump, que es la campaña, o sea, tiene al lobby sionista en contra, tiene todo lo que es la campaña mediática de Hollywood, CNN, los tiene en contra. Y ya van varios días, hay un canal de cable que se llama Space, que ellos están promoviendo un especial. ¿Ustedes saben cómo se llama ese especial? Asesinar a un presidente. y están fajados. Y no se lo pierdan por Space. El presidente de la primera potencia está sometido a las miras de todo el mundo. Y no sé qué te ponen a Harrison Ford, ¿no? Entonces sí, porque el presidente de la primera potencia del mundo puede ser asesinado. Especial, asesinar al presidente. ¿Acaso esto no es una publicidad subliminal? ¿Acaso no es una amenaza de muerte velada hacia Donald Trump? ¿Acaso no es un llamado al magnicidio? Total, no es la primera vez que matan a un presidente de los Estados Unidos. Está el caso de Abraham Lincoln, está el caso de John Fitzgerald Kennedy. Y recuerdo que siendo niña hasta atentaron contra la vida de Ronald Reagan, que se salvó de milagro. Entonces, y si Michael Moore dice que Donald Trump va a durar menos de los 4 años, bueno, señores, toda vida es sagrada. Señor Trump, cuidadito con Pay Gallo, que se la tienen jurada en su propio país. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás, Soraya? Bien, Soraya, ¿y tú cómo has estado? Chévere, chévere. Qué bueno. Ya que estabas llamando antes, hay que tener paciencia, la ventana abre su para todo el mundo. Para comunicarnos y hay que tener paciencia. A esperar a que tú termines de dar tu noticia, que tú hables, que tú expliques. Y cuando uno llama a estos medios, no todos los medios nos dan esta oportunidad. Claro, no, y si es una denuncia, si es urgente, mira, está también lo puede hacer a través de las redes sociales, claro. O le puede dejar la nota al operador, mira, es urgente, es una denuncia, qué sé yo, y el operador sí, toma nota. También, o sea, está el 911, vías, pues. Está el 911 también para emergencia, si es una emergencia tan fuerte, pero bueno. Elsa, y bueno, y hablando como tú dijiste de los saludos que empezaste en la ventana, sí. Yo tengo un vecino que yo siempre que veo, ¿cómo está? Que uno siempre pregunta eso. Hola, ¿cómo está? Es una forma de hablar y él siempre me dice aquí respirando, por lo menos respiro. Sí, o sea, una cosa que verdad que es como si uno le amargaran el día. Así exacto. Entonces yo vengo y un día, me lo conseguí, estaba él solo, yo tenía tiempo, porque yo salgo de mi casa corriendo con la bolsa de basura, con la broma, hola, hoy voy saludando, pero en ese momento, entonces yo vine y le dije, ay amigo, ¿por qué tú dices que todos los días aquí respirando, tú le estás pidiendo a Dios que te deje en una cama postrado? Que no veas, que no escuches, solo respirando. Uh-huh. Le dije eso al señor, pues no es un señor, es más o menos contemporáneo conmigo. Entonces le dije, tú le pides todos los días respirando y te sientes feliz estar en una cama respirando nada más. Él se me quedó viendo y no me contestó, yo seguí. Me lo conseguí posteriormente después uh-huh. Y él vino y me dijo que tenía razón, pues. Que más nunca iba a saludar así, pues decía aquí respirando. Yo le digo, claro. Estás pidiéndole todos los días a Dios que nada, o sea, más que te dejen esta vida respirando, tú eres feliz. Todos, o sea, todos tenemos claro. Problemas y bueno, claro. Y aquí está el hombro de uno para escuchar y sí. Para ayudar y no sé qué, pero, oye, pero, ya va. Yo vengo, ¿cómo estás tú? Yo digo, yo le digo, yo chévere, yo a todo el mundo le digo, ¿cómo estás, chévere? Lo mismo me pasa a mí. Y riéndome, y puedo tener mi corazoncito bien arrugado, pero yo, no es que no me gusta transmitir, sino que la vida hay que tomarla con mucha felicidad y los problemas con felicidad se asumen mejores que con amargura. Pero hablando lo de Trump, Elsa, nosotros tenemos que ver a lo que dice su secretario, eso no nos cae de sorpresa. Y si Trump es un hombre de negocio, él no se va a tirar a cuesta ese poco de gente que están en contra de él por Venezuela. Mm. Si a ellos le dicen, otra cosa es que a lo mejor si es la prueba, que no sé si sí o no, porque uno no sabe, esa gente es media asesina, está mandando a matar al mundo. Pero él dirá, bueno, si con esto, con Venezuela, no, la que a declarar y que ellos declaren siempre todos los días en Venezuela. Y él se puede quitar un poquito la mediática de CNN. Uh-huh. Yo creo que también dirá, hablen lo que quieran de Venezuela. No, a él no le iba a importar, porque él no le iba a importar Venezuela. Exacto. Venezuela la defendemos, somos nosotros. Claro, y que a la hora de la chiquita, vamos a estar claros, nosotros tenemos un aliado bien fuerte, que es Putin. Claro. Es muy fuerte y Trump le anda jalando mecate a Putin. Sí, es decir, pero no puede salir de la retórica. Claro, él es una persona de negocio y él claro. Se estaba bandeando. Yo lo escuché una vez en una entrevista, una vez que le preguntaron a él y él dijo, mientras que nosotros vamos por países en países, yendo como en peleas por todas partes, China se nos metió para ser el primer país. Ajá, tal cual. China se nos metió buscando alianzas. Y él lo dijo hace tiempo, yo no pensé yo que iba a ser candidato para presidencia, cuando él siempre, y él vino y dijo, mientras que nosotros andamos en pelea en todas partes, China buscando alianza con todos los países, hasta los chiquiticos, se nos ha metido como una potencia, y él es un hombre de negocio. nosotros lo que tenemos que ver es esto. En cuanto a lo de ayer, lo de Fabricio Ojeda, hubo un opositor que me dijo lo que ha estado diciendo, hay un guerrillero y tal, y le pregunté, ¿tú te meterías a la guerrilla? Y él, yo jamás. Entonces le digo, ¿te meterías a militar? ¿Qué? Yo con los militares. Entonces, eres nada, eres la nada, porque ¿hacia dónde? ¿Cuál es la lucha que ustedes tienen? No te metes a revolucionario, no te metes a guerrillero, no te metes en la parte militar, ¿qué eres? La nada. Por eso es que eres opositor, le dije, porque no tienes nada, no hay nada hacia ningún lugar. La oposición es simplemente, la palabra lo dice, oponerse a lo que están haciendo los demás. Es que mire, y más allá, ponte que él esté en contra de los guerrilleros porque la guerrilla estuvo satanizada. Pero fue el presidente de la Junta Patriótica. Exacto. Fue el que derrocó a Marcos Pérez Jiménez antes de ser guerrillero. Pero acuérdate que a ellos la educación se la dieron. Pero es que yo se lo diría. O sea, mira, no es el guerrillero. Estamos hablando del presidente de la Junta Patriótica que fue. A nivel ahorita, porque ellos creen ahorita que ellos tienen, la lucha de ellos es democrática, la lucha de ellos. Ellos están enfrascados en que ellos, la lucha de ellos es por el país. A ellos le metieron que la lucha que ellos... Uh-huh. Con guerrear contra el chavismo, herir al chavismo, hacer, es que ellos están haciendo democracia. Ellos tienen ese chip metido en la cabeza y hay que quitárselo de alguna forma. Y no es dándole a valorar lo que es mi pensar, lo que es lo del pasado. Y él es directamente a decirle ahorita, si una persona que está luchando ahorita contra un gobierno, ponte con el gobierno de Maduro, contra los chavistas, y somos tan satanizados como nos han puesto, y somos tan malvados, que eras capaz de decir que no te vas a meter a la guerrilla, que no vas a ser militar, que no eres nada. Eso me parece peor, peor de lo peor. O sea, ni siquiera está ubicado en una realidad. ¿Cuál es la lucha que tienen? Yo lo que quisiera saber, Elsa, es cuál es la lucha que tienen ellos, hacia dónde, hacia qué, hacia un fantasma que le crearon sobre los chavistas, porque ellos odian una cosa, ellos odian a los chavistas que ven por televisores. Ven por televisor, pero el chavista que está al lado de su casa no lo odian, comen con ellos, cenamos, comemos, lo paramos en la panadería, lo saludamos, nos damos besitos, vamos para la fiesta. Entre una cosa que piensan hablar mal de gobierno es otra cosa, pero estamos conviviendo. A mí cuando dicen aquí la paz está, la gente afuera pensará que el que vive al lado de mi casa me tumba la puerta y no me puede ver porque me escupe. No es así. Uno convive en el colegio, nuestros hijos conviven chavistas y opositor juntos. Todos estamos juntos, vivimos todos en un edificio, vivimos todos en una barriada, vivimos toda una urbanización chavista, vivimos, aquí no está separado, que se ve cuando las marchas, sí, porque ellos fueron para allá guerrear, pero lo que se tiene que ver, aquí todos vivimos juntos y unidos, y ellos odian mucho, mucho al gobierno y al chavista, pero el que ve por televisión lo maldice y todo, puede ser que por dentro le digan a uno que le tenga rabia, pero no, tú convives con ellos y ellos de verdad no le tienen rabia a uno, es más, se sienten hasta bien con uno compartiendo. Chao, un beso grande, querida Soraya. Bueno, nos escribe Mario de Jesús Pérez por la cuenta de Twitter @laventanaabierta, nos dice: un golpe de estado en los Estados Unidos. Cuando la mafia tiene enemigo en su propia base, es mucho más peligrosa, veremos. No creo que haya un golpe de Estado en los Estados Unidos, porque ellos no dan golpes de Estado. Ellos cometen magnicidio. Ellos matan a los presidentes incómodos. Y de verdad que esto de Space, el canal Space, especial, asesinar al presidente. Oye, vale. Y de paso, lo están promocionando desde la toma de posesión de Trump. Es demasiado descarado. De verdad que es demasiado descarado. Ojalá, o sea, mira, todavía es sagrada, larga vida Trump, ¿no? Bueno, son las 11:20 minutos y bueno, vamos a como que cerrar el tema de los Estados Unidos ya en esta media hora y después en la próxima comentaremos otras cositas. Pero fíjense ustedes, ¿no? La página web de la Casa Blanca elimina secciones en español. ¡Oh, inmigrantes malucos! ¡No querer jardineros mexicanos! Derechos civiles tampoco eliminó esa sección. La de cambio climático y la de ley gay, bisexuales y transexuales, movimientos sexo-género diversos. Numerosos habitantes de Estados Unidos han mostrado su preocupación y desagrado luego de que la nueva administración del presidente Trump eliminara de la página web oficial de la Casa Blanca, whitehouse.gov, todas las referencias a la comunidad sexo-género diversa, al cambio climático, los derechos civiles, incluso toda la sección en idioma español. Bueno, esta es una nota del País de España, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué fue lo que ocurrió aquí.

perecer de mis antojos, antojos por los antojos de mi propia historia. Por el atardecer de mis antojos, antojos por los antojos de mi propia historia. Te juro que mi historia está en tus ojos y tus ojos están en mi memoria. Te juro que mi historia está en tus ojos y tus ojos están en mi memoria. Que deja la ensenada, ensenada, por la ensenada de la blanca estela. Por el barco que deja la ensenada, ensenada, por la ensenada de la blanca estela. Te juro por mi barco y por la vela, que mi barco sin ti no vale nada. Te juro por mi barco y por la vela, que mi barco sin ti no vale nada. Te juro por las hojas de la palma, palma simbrada, simbrada por el nido. Te juro por las hojas de la palma, palma simbrada, simbrada por el nido. En el nido de mi alma no habrá palma jamás para el olvido. En el nido de mi alma no habrá palma jamás para el olvido. Dios mío, Dios mío, Gualberto, te amo. Qué voz, Dios mío, qué voz. Cómo va de lo alto a lo bajo con ese sentimiento. Aparte que este polo es realmente una belleza. Pero es que no solamente la belleza de la letra, sino cómo lo interpreta. Esto es una maravilla. Gualberto, te amo. Gualberto Ibarreto, Polo del Juramento. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo estoy en las nubes. De verdad, qué cosa tan hermosa. Qué bonita es nuestra música. Qué bonita es nuestra música oriental y... grandioso, grande, Gualberto Ibarreto, Polo del Juramento. Y estamos ya en la última media hora de La Ventana. Recordamos las vías de participación. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Oscar Muñoz y Pazmé. A 5 años de la siembra del camarada Carlos Escarra Marabé, invitamos mañana a las 3 de la tarde. Habrá una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de Caracas. Así que bueno, aquellas personas que estén por el centro y le quieran rendir un tributo a Germán, Dios de larga vida, a Carlos Escarrama, a ver, bueno, mañana a las 3 de la tarde habrá una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de Caracas. Bueno, y nos dice también Oscar Muñoz y Pazmé, a 5 años de la siembra de Carlos Escarra Malabé, invitamos mañana a una misa en la sede administrativa del IPASME a las 2 de la tarde. Es decir, a las 2 de la tarde en la sede administrativa del IPASME será la misa y a las 3 de la tarde se trasladarán para la Plaza Bolívar a rendirle una ofrenda floral a este gran camarada que fue Carlos Escarra Malabé. Y bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, que está esta interesante, que es que el 57% de las personas registradas en el carnet de la patria son mujeres. Un 57% de las personas que se han registrado en el carnet de la patria, cuya segunda jornada se realizará este fin de semana, son mujeres. El resto, el 43%, son hombres, informó el vicepresidente para socialismo. Turismo Territorial, Aristóbulis Turis. Durante el programa Dando y Dando, transmitido por Radio Miraflores FM y conducido por Blanca Ecaut, ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Isturiz también detalló que 32% de los registrados son jóvenes entre 15 y 25 años y 33% son adultos mayores. Isturiz, quien además es ministro para las comunas, refirió que el proceso de registro de la población también se lleva a cabo en otros espacios públicos, además de las plazas Bolívar. Vamos a ir ahora a las bases de Misiones, a los corredores, a los urbanismos, a los centros de trabajo, a donde está la gente, para seguir avanzando, porque parece que creía que iba a ser solamente este fin de semana y se desbordaron los puntos del registro. La jornada de carnetización se continuará del 27 al 29 de enero en todo el país y una tercera jornada del 3 al 5 de febrero en horario de las 8 de la mañana a las 7 de la noche. Este proceso se extenderá en tanto sea necesario, por favor. Pues si va a ser nada más por fines de semana, debido a la afluencia de personas, pienso que deberían extenderlo, ¿no? Este proceso se extenderá, cuenta con la participación más de 17.000 jóvenes del Frente Francisco de Miranda, las brigadas Robert Serra y el Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes estarán a cargo del registro. Sobre el carnet también habló Aristóbulis Turis y señaló que el carnet de la patria permitirá detectar las necesidades del pueblo. El carnet nos va a permitir determinar todas las fuerzas de las cuales podemos disponer desde el punto de vista productivo, cultural, social y político, exclamó. El vicepresidente para el socialismo territorial, Aristóbulis Turis, destacó que el carnet de la patria, cuyo proceso de registro continúa este fin de semana, servirá para detectar las necesidades sociales de la población, bien sea en materia de barrio adentro, de misiones educativas, de pensiones, de tarjetas, va a territorializar, focalizar dónde está la demanda. El carnet de la patria permite articular las demandas sociales de nuestro pueblo con las políticas sociales, recalcó este martes por Radio Miraflores. De igual manera, recalcó que este instrumento facilitará la transformación del poder popular para potencializar sus capacidades productivas y de organización, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. El carnet nos va a permitir determinar todas las fuerzas de las cuales podemos disponer desde el punto de vista productivo, cultural, social y político, exclamó. Recalcó que todas las personas se podrán registrar en el carnet de la patria a partir de los 15 años de edad, con solo presentar la cédula de identidad en el punto de registro. Bueno, así que ya lo saben. Bueno, ya tenemos, por ejemplo, a ver, aquí están las declaraciones sobre el carnet de la patria que hiciera Freddy Bernal. Freddy Bernal señala que el carnet de la patria es para saber quién aún está excluido. Desmintió la tesis de los opositores del gobierno nacional que sostiene que se está sobornando a la gente con dinero. Bueno, sí, bueno, con razón que decía un... veía en el Facebook a un amigo que tengo opositor. ¡Chavista madurista que vendes tu dignidad por un carnet de la patria! Y yo decía, oye, vale, qué fastidio con esta gente. ¿Acaso nosotros, o sea, por ejemplo, es verdad, existen posts, existen memes que dicen, escuálido, escucha, tú escuálido que defiendes a Capriles? Yo no tengo por qué andar, o sea, primero, yo no puedo captar a nadie si ya de una me estoy manejándome de una forma agresiva, ¿no? O sea, yo pienso que cada quien tiene derecho a manifestar sus ideas en las redes sociales, pero de allí a evangelizar, a señalar con el dedo al que piensa diferente, oye, eso me parece fuera de lugar. Pero entonces ya entiendo la postura de este chavista madurista que vendes tu dignidad. Ah, ahí vemos de dónde viene. Igual, me parece chocante igual esto que empieza, ¡escuálido tú que te beneficias del gobierno! No. O sea, yo pienso que esos no son modos. Si realmente quieres captar la atención de alguien o quieres que sigan tu línea política o tu línea de pensamiento, tú no puedes, de una insultando. De una insultando, de una señalando. Más bien, expón tus ideas. Sé amable, sé amoroso, sé simpático. Pero bueno, entonces resulta que ahora los chavistas perdemos la dignidad, porque nos vendemos. por dinero. Bueno, señores, eso no es así. A juicio de Freddy Bernal, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, el carné de la patria es un instrumento de censo para identificar quién aún está excluido de los beneficios que otorga el gobierno nacional a través de un cruce de información de las misiones sociales. Bernal puso como ejemplo la situación de varios adultos mayores que aún no tienen pensión. Alvarina, fíjate, el carné de la patria ayudaría a saber quién no tiene pensión. Según Bernal, con este carné el gobierno tendrá en cuenta quiénes aún no gozan de su pensión. Invitamos a todos a inscribirse para garantizar tener un sistema de censo que nos permita saber quién está en una misión, quién no está, a quién le ha llegado el del sistema de protección, dijo Bernal, desde el punto ubicado en la Plaza Bolívar de Caracas. Desmintió la tesis de los opositores del gobierno nacional que sostiene que se está sobornando a la gente con dinero. Aquí no le estamos dando dinero a nadie, aquí no estamos pagando por el carnet, aquí no le estamos ofreciendo nada en particular. Aquí lo que estamos diciendo es que todo hombre y mujer que crea en la revolución, en el legado de Chávez y en el gobierno del presidente Maduro tiene que venir a censarse, explicó Bernal. El operativo de carnetización inició este 20 y se extenderá hasta el mes de febrero en más de 1.800 puntos de todo el país. Entonces, bueno, yéndonos al tema de la seguridad. A ver, los cuadrantes de paz son un trabajo conjunto para la lucha contra la delincuencia. Ah, ya va, que se quedó colgada aquí la página de... aquí está. La Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Milicia Bolivariana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana trabajarán en conjunto para imponer niveles de eficiencia en la lucha contra la delincuencia en los sectores con mayor incidencia delictiva del país. Los cuadrantes de paz, Campaña Carabobo, son una herramienta de trabajo planificada e implementada por el Gobierno Nacional que tiene como base los estudios científicos realizados por el Observatorio Venezolano de Seguridad. Cada cuadrante de paz tiene características propias como la extensión de territorio, la densidad de población, la incidencia delictiva registrada en ese sector en particular y la topografía. Estas demarcaciones resguardadas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz permiten crear planes específicos para la implementación de estrategias para la disminución de los índices delictivos. Con los datos suministrados por el Observatorio Venezolano de Seguridad, los especialistas del Ministerio del Poder Popular para Interiores, Justicia y Paz ubican en cada lugar del país los delitos que son reportados. Con esta información se genera una matriz entre los datos geográficos, los delitos, densidad de población y otras variables reservadas que dan forma al término georreferenciación. Una vez identificado y georreferenciado cada tipo de delito, los distintos jefes de los cuerpos de seguridad ciudadana y funcionarios del ministerio elaboran diversas estrategias para abordar cada problema con soluciones particulares para cada cuadrante. Las herramientas para efectuar esta labor se encuentran en el patrullaje inteligente, trabajos de inteligencia, patrullaje con drones y hasta el abordaje con los operativos de la liberación humanista del pueblo. La sectorización o demarcación como cuadrante de cada zona país permite a los cuerpos de seguridad ciudadana hacer un uso más eficiente de los recursos, tanto humanos como materiales, para el combate de cada uno de los distintos delitos y poner a sus responsables a las órdenes del sistema de justicia venezolano. En la actualidad existen 2.119 cuadrantes de paz. Sin embargo, el Gobierno Nacional dio la autorización para ampliarlos a 2.300 en las próximas semanas. El Ministerio hace especial énfasis en varias parroquias y estados donde se reporta la mayor incidencia delictiva. Por esa razón, el ministro Néstor Luis Reverol Torres anunció que fueron priorizadas 79 parroquias en todo el país, con especial atención en el estado Miranda, donde se registra la mayor cantidad de delitos. El estado Miranda es el estado con mayor incidencia delictiva. Hemos definido una estrategia especial ordenada por el presidente Nicolás Maduro. En la fase inicial estamos atendiendo 5 importantes ejes: Valles del Tuy, Altos Mirandinos, Barlovento, Guarenas Guatire y Eje Metropolitano, anunció el titular del Ministerio del Interior, Justicia y Paz durante la segunda reunión del Estado Mayor de los nuevos cuadrantes de paz. Para eso se trabajarán en 6 líneas de acción o vértices. Movimiento por la Paz y la Vida, Patria Segura, Cuadrantes de Paz, Sistema de Protección Popular para la Paz, Operación de Liberación Humanitaria del Pueblo y las Casas de la Justicia. Bueno, espero que estén aclaradas las dudas que se puedan tener sobre lo que son los Cuadrantes de Paz, ¿no? Bueno, a ver, seguimos aquí revisando informaciones. Y bueno, y ayer les comentábamos, ¿no?, que la Dimensión Latina fue nombrada por el pasado domingo por el presidente Nicolás Maduro como patrimonio cultural de la nación. Bueno, la Dimensión Latina quiere estar otros 45 años más haciendo música. Con claridad, cordura, conciencia y más ganas de trabajar, afirman los integrantes de la orquesta La Dimensión Latina, que asumirán la declaratoria de esa agrupación como Patrimonio Cultural y Musical de Venezuela, que anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su programa número 77, Los Domingos de Maduro. Consideran que este acontecimiento representa un compromiso mayor con el público y una señal de que la orquesta debe continuar complaciendo al público, que es a quien nos debemos, y seguir llevando nuestra música 45 años más. Así lo expresaron para el Correo del Orinoco César Monge Albóndiga, director musical, trombonista y arreglista Joseito Rodríguez, timbalero, compositor y arreglista, y Elio Pacheco, bongocero, quienes son miembros fundadores de la orquesta y no pueden ocultar su satisfacción y orgullo por el reconocimiento que se llevará a cabo el 15 de marzo, fecha en que la Dimensión Latina arribará a su 45º aniversario. Naguara, 45 años ya. Para mí fue una sorpresa tremenda. Yo me quedé impresionado. Yo creo que puse la misma cara que puso el presidente cuando vio que los que estábamos tocando éramos nosotros, porque él no sabía, le queríamos dar una sorpresa, y lo que menos esperé es que en vivo y en directo nos iban a dar ese anuncio, dijo César Monge. Comentó que en 2012 fueron declarados Patrimonio Cultural del Departamento Libertador en un acto en el Teatro Teresa Carreño. Pero esto es muy bonito, para mí es impresionante y es como un reto, y quiere decir que tenemos que estar 45 años más dándole música a la gente, Dios mediante. Joseito Rodríguez confiesa que a él impresionó sobre todo lo que habló el presidente del grupo cuando dijo que somos un ícono de la música en Venezuela. Totalmente de acuerdo, lo digo yo, Enza García, ¿no? Por su música, por su originalidad y a través de todos estos años con 40 producciones discográficas. Al bongocero, Elio Pacheco, también le emocionó la noticia. Nosotros no sabíamos nada, yo me quedé loco, fue súper emocionante, y agradezco al jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, al presidente Maduro y a toda la gente que ha estado pendiente de nosotros. La Dimensión Latina, considerada como una de las agrupaciones de más famosas de salsa y música caribeña, fue creada en 1972 y ha mantenido su vigencia en la historia musical venezolana, y su trayectoria ha cruzado fronteras hasta otros continentes. Han desfilado por este grupo destacados talentos vocales como el sonero mayor Oscar de León, el boricua Andy Montañez, el gaitero Argenis Carrullo y Vladimir Lozano, quien continúa con la orquesta. Bueno, muchísimos éxitos a la Dimensión Latina por este merecidísimo, merecidísimo reconocimiento. Bueno, vamos a ver qué informaciones tenemos de última hora. Y bueno, tenemos que el plan revolucionario de lectura será presentado al presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a lo señalado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, anunció que presentará al presidente Nicolás Maduro el relanzamiento del plan revolucionario de lectura, tarea que se llevará adelante en las comunidades de todo el país para impulsar el acceso a los libros. Estamos terminando de preparar el plan para presentárselo al presidente, y una vez que él lo apruebe, vamos con mucha fuerza a relanzar el plan revolucionario de lectura en el país, afirmó en Barinas. Explicó Adán Chávez que se trata de una presentación, impresión y distribución de libros de todos los géneros, novelas, textos para niños y niñas, para la juventud, de análisis económico, político, filosofía, porque la idea es inundar nuevamente el país de libros. Estamos preparando los proyectos, haciendo los cálculos. Es un proyecto que el propio presidente cliente ha pedido. Lo que estamos es afinando para presentárselo luego para que lo apruebe y hacer un gran relanzamiento de nuevas impresiones de libros, explicó. La democratización de la lectura y el acceso a los libros ha sido una política de Estado durante el gobierno bolivariano, desde que el comandante Hugo Chávez creó el plan de lectura y fomentó en el pueblo el amor por la lectura para lograr la batalla de las ideas. Con el comandante de la Revolución Bolivariana, el pueblo fue llamado a profundizar el hábito de la lectura como acto liberador y atrás quedó la lectura como una actividad para las élites. Por eso, el acceso al libro y el acto de leer forman parte del legado que nos dejó Hugo Chávez. Datos publicados por el Centro Nacional del Libro, CENAL, durante mediados de 2015, revelaron que 52,2% de los venezolanos se autocalificó como lector de libros. ¡Qué maravilla! Bueno, ya son las 11:50 y estamos en la recta final del programa. Vamos a revisar si hay alguna participación nueva y no. No tenemos participación nueva, así que bueno, ya vamos cerrando la taguara, como decimos coloquialmente. Son las 11:51 y bueno, los estuvimos acompañando con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. En los controles estuvo en un principio Luigi Arloyo, pero ya en esta última media hora nos acompaña Edwin Queco Hernández. Y en cerrando la ventana, la mañana de hoy, Enza García, quien junto con Luigi, que se fue hace un rato, y con Queco, les deseamos a todas y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando. Ay, Queco, que ya estoy cerrando. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Bueno, una feliz tarde y les deseamos que... O vamos otra vez, que ya me distraje. Queco y yo les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana. Nos despedimos con un clásico del merengue venezolano. Se trata de Viveana y tus ojos. ¡Gracias!